Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Buenas y frías noches, gentes del mundo que os acercáis cada 7 días a esta orilla de la actualidad videojueguil. En fin, acudimos una vez más a vuestro encuentro. Vamos a echar a rodar otro Mary Podcast porque esa actualidad que decimos no se detiene nunca y alguien tiene que contarlo. Así que nada, hoy en cualquier caso esa actualidad, como decía, va a ocupar un lugar algo menos central que de costumbre porque os debemos algo. Y lo mismito que el Frankenstein de Kenneth Branagh, cumplimos nuestras promesas. O lo hacemos casi siempre, eso ya sabéis que depende un poco de las circunstancias. Hay un montón de vuestros audios listos para sonar hoy en el programa y nosotros estamos también listos para contestaros por fin. Entre unas cosas y otras, lanzamientos, debates y demás asuntos, se han ido acumulando más de lo deseable. Y en fin, ya va siendo hora de daros voz más allá del Twitter, que sí que sabéis, estamos muy pendientes siempre. Así que si os parece bien, presentamos al resto de miembros del equipo que hoy están por aquí. Como siempre, Nacho Ortiz al frente. Muy buenas, tío, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Pues jodido porque se me acaba de morir un monitor Asus ROG Swift super top en directo. Se ha palmado. Ha sido una escena dantesca porque he visto cómo iba poniéndose la pantalla en blanco y al final ha muerto el monitor. No sé, hablaré con Asus porque de verdad estoy francamente jodido, ¿eh? Estás de luto tecnológico, tío. Esto es una de esas cosas que se rompe un trasto en casa, ojito, ¿eh? La gente no es consciente de la pena que da. Y un trasto tan top como este. Menos mal que Asus ahí responde. Vamos a ver si recha una mano porque, macho, me quedo sin Overwatch, me quedo sin Battlefront, me quedo sin todo, ¿eh? Ahí en el PC. Bueno. Nada, que no llegue la sangre al río. Vamos a ver si lo puede solucionar. Está Albert por ahí pendiente, como decía yo, de los tweets del personal. Muy buenas, ya tocaba, ¿eh? Había que pelearlo, que por fin dedicarais un programa a los oyentes. Todo claro, que es que no, que es que nos meten bronca en los foros, dicen. Es que no estamos prestando atención. Madre mía, bueno, panda de canalla que sois. Por cierto, Nacho, cuéntame cosas. Me dijiste que me iba a cansar a las 3 horas o 4 o 5, no sé qué, del Battlefront. Y no he jugado a otra cosa en toda la maldita semana, macho. Pero es por llevar la contraria. Qué vicio, macho. Qué vicio. O sea, shooter de la década. Mira, tengo ahí Battlefront en PC y te digo que creo que no lo llevo a tocar en PC porque no puedo despegarme del Overwatch. Me pasa algo parecido. ¿Eh? Pues mira. Bien. Deja que saluda a Fran y vamos presentando amiguetes. Muy buenas, señor. Muy buenas, caballero. Pues nada, como siempre, un placer estar aquí con vosotros. Ya tocaba atender a los oyentes y nada, a ver qué tal. A ver qué tal se da, efectivamente. Hoy además empezamos a estas horas un tanto intempestivas porque es que yo no sé qué pasa. No vamos a... Pues eso, a contarlo todo, pero nos ha mirado un tuerto, Fran, esto no es normal, ¿eh? Sí, yo no sé qué pasa. Totalmente. Aparte es que ya no hay más cables que pisar, o sea, ya es una cosa que no tiene explicación. Es decir, ya no podemos decir, no, es que se ha desconectado, no sé. No, es una cosa que no podemos explicar. Enrique, explícanos algo, ¿qué pasa? Pues mira, se puede caer el internet todavía, así que no lo digas muy alto. Uy, calla. Siempre que decimos cosas de estas, es verdad, al final se acaba jodiendo, hay que llevar mucho cuidado. Así que nada, vamos a ver que viene el programa hoy muy calentito. Stevie Wonder, está por ahí, don... El año que además el tío lo vio hace poquito, no se llevó el Mega CD. Tío, ¿qué pasa contigo, chaval? ¿Viniste para nada? Hay que ver. No, encima lo nombra, encima es que tiene la cara de nombrarlo. Sé que no puede ser, Juan. Sé que no puede ser. Ya ajustaremos cuenta. Y encima no vienes a la cena de Navidad, madre mía, qué poca vergüenza tienes, de verdad, lo tuyo. Hombre, si me llevo el Mega CD, pues me animo. Igual vienes. Salva, ¿qué pasa? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Yo estoy cuatro bien. Hostia, el otro. Madre mía, el espíritu de la puerta, que todavía perdura por ahí flotando. Y volverá, ¿eh? Que ese es otro. No, no. Ya sería no la hostia, nunca. Si encima vuelve la puerta es que os podéis retirar de todo, madre del país. Madre mía, efectivamente. A ver, si está Alfonso y vamos estando todos. Muy buenas. Muy buenas, Juan. Pues nada, aquí estamos aquí. Yo sí que he jugado bastante a Battlefront, me está gustando y me gustó tanto que me tuve que poner el episodio 6 para quitarme el hype porque es que ya no podía más. La verdad es que muy divertido y bueno, también enhorabuena por esa participación en Vodafone You del grupo. Así que a seguir ahí dando caña. Thank you. A ver qué tal se van dando los programillas. De momento, eso, un debut un tanto, pues eso, nerviosete, es lógico. Pero yo creo que no lo decimos mal del todo. Así nada, muy bien, muy bien. Por aquí nos dicen que este de barba no le cae muy bien, ¿eh? No, no, hombre, el hombre... Hombre, es un tío majo, señor Castelo. En fin, vamos a saludar a Sergi, a ver si lo podemos escuchar esta semana por fin, que hace unas semanitas que está perdido ahí en los silencios tras las bambalinas del podcast. Pues aquí estoy, correcto. Por fin puedo expresar mis emociones y eso me congratula mucho. Así que, por favor, prosigamos. Pues proseguimos, como dices tú, creo que estamos todos presentados porque hoy tenemos alguna ausencia, pero los que estamos lo vamos a hacer igual de bien, con los titulares, así que si quieres, amiguete Sergi, pues le das al botoncito ese y nos vamos. Titulares. Venga, vamos a empezar con el primero de los titulares. Dice que Levin prepara un juego tan creativo como innovador. Yo lo tengo ganas a ver si este movimiento indie, entre comillas, de Levin nos da algo interesante. ¿Un shooter? Ya te digo que un proyecto indie de Levin. Un proyecto indie de Levin, ¿cuánto dinero puede estar tirando de presupuesto? No jodas, ¿eh? No creo que sea muy pequeño. Hombre, ten en cuenta que hay producciones independientes que son de 3 millones, 4 millones. El juego este que comenté el otro día en juegos gratuitos. Indivisible creo que tenía presupuesto de 3 millones y medio y 4, y tampoco es un proyecto así. Así que se gasta dinero, pero yo creo que se puede hacer algo moderado, sí. Más barato que Infinite, seguro. Independiente no es sinónimo de pobre. Entonces vamos, no es independiente. Vamos con la siguiente. La serie BioShock seguirá adelante. Vale. Veremos. Hablando del rey de Roma. Sin Ken Levine y a ver qué tal, porque a ver qué tiene 2K por ahí planeado para la franquicia, porque está jodido, la verdad, seguir la estela de un desarrollador tan bueno como Levine. Esto es como Metal Gear sin Kojima, BioShock sin Levine, vamos. Pues ya tenemos el ejemplo de BioShock 2, a ver lo que hacen ahora. Mira, los primeros Gears of War disponibles en Xbox One. Sí, yo los tengo dos veces. Me mandan un mensaje, pensaba que era un troleo, pero no. Te mandan tu código ahí en Xbox One y la verdad es que súper rápido y muy, muy sencillo, la verdad. ¿Y no los has sorteado ni nada? Sí, lo pensé, pero dije no. soy tan coleccionista que me quedo la copia digital y la copia física también. Vamos con la siguiente, que esta me gusta un montón. Payday 2 la ha jodido con los micropagos. Y explico yo mismo. ¿Os acordáis que os conté hace unas semanas que habían sacado un update para el juego que había, vamos, levantaban pollas entre la comunidad porque había introducido micropagos en el juego? Skins que aumentaban stats y bueno, una movida de tres pares de narices. Pues después de semanas donde la comunidad se ha echado encima de los desarrolladores, lo han reconocido. La hemos jodido. Esperamos, recuperando feedback y escuchando a los usuarios, recuperar la confianza que tenéis en nosotros, porque ahora mismo la popularidad del juego está en vamos, bajo mínimos. Bueno, pues seguimos con esta otra que dice: Star Wars Battlefront tiene más jugadores en PS4. No, lógico, ¿no? No, pero no más solo... jugadores que en PC y One juntos, ¿eh? Exactamente. Y los doblan también. Pero que el PC va a dominar, que las consolas están muertas, venga, por otra, va, venga. Siguiente, Xbox 360 cumple 10 años. Parece que fue ayer, ¿eh? Cuando la regalaban en el E3, ¿eh? Abuelo. ¿No la regalaron? No. Dieron una no sé qué. La élite. Esa fue la negra. Sí, sí, la otra no, la otra, acuérdate de la primera jornada de juegos de esta generación pasada, la novedad, 99 Nights, ahí, qué bueno, cameo, grande. De todos los juegos que puedes comentar de Xbox, ¿se te ocurre en 99 Nights? ¿En serio? Es que para mí. Perfect Dark Zero. Escucha, para mí fue como, no sé, el rollo Musou de Tetsuya Mizuguchi, todo, ¿sabes? Muy coreano todo. Para que al final se quedó ahí a medias, ¿no? Pero a mí fue de los que más me gustó, ¿eh? Dead Hacemos Rising. Un repaso rápido. Cuando salió Dead Rising, vimos allí que teníamos consolón para horas, ¿eh? Para mí ese es el juego, ¿eh? ¿Salva? Diversión absoluta. Es que era. Además, era. Yo creo que es de los primeros y pocos juegos que le daban sentido a los logros. Porque te hacían hacer cosas divertidas y encima con premio. No sé si te parece, Salva. Yo es que he tenido tropecientos mil juegos de 360, pero tropecientos mil. Pero ese fue aquel, ese típico juego que lo pones en la consola y dices, ahora estoy jugando en nueva generación. Esto es algo distinto a lo que había jugado hasta ahora en cualquier otra plataforma. Para esto ha merecido la pena dar el salto. No sé, a mí es un juego que tengo un cariño brutal, al primero, obviamente. Sí, a mí también, yo también. Yo me quedo con el Gears. Su primera experiencia ahí multijugador, pantalla partida. Bestial, o sea, creo que me pasé como dos o tres veces. Fue la hostia, coberturas, bueno, todo, fue una locura. Si con uno, yo me quedo con Lost Odyssey, con del maestro Sakaguchi, que me pareció un juegazo de rol a la japonesa, muy tradicional, pero un título que ojalá Final Fantasy hubiera hecho algo parecido durante la pasada generación. Pues yo, chicos, con vuestro permiso, me voy a quedar con Mass Effect, que como sabéis comenzó siendo exclusivo, fue un poco antes de la compra de BioWare por parte de Electronic Arts, y empezó saliendo exclusivamente en 360, luego aparecería un poco en PC, y para mí fue uno de esos juegos que marcó el comienzo de verdad de la generación, una de esas experiencias realmente especiales con las que me enamoré del catálogo de la consola. Pues para mí, con diferencia, Alan Wake, ese Twin Peaks hecho videojuego. Una obra maestra que a mí me llegó al corazón. Solo por ese juego me mereció la pena comprar la consola. Ya, vamos, es que no hacía falta que comprara ninguno más, vamos. Yo no voy a destacar uno, pero ahora que está tan de moda, bueno, tan de moda, ¿no? Que esta generación en la que estamos ha dado para mucho debate sobre el tema de One por detrás de PS4 en temas de resolución y tal. Yo quiero recordar que tuve la 3 y la 360 durante prácticamente toda la generación, y prácticamente también todos los juegos que pillaba acababan siendo en 360. O sea, era como por defecto, ¿no? Si tenías que comprarte un multiplataforma, yo tiraba casi siempre por la versión 360. Estaba, no sé si es que más optimizado. Bueno, tú y la industria. Yo recuerdo esa época que todos los análisis de multiplataformas llegaban en copia de 360. Y de hecho, siempre había recelos. ¿Por qué la versión base es 360? Pues porque la industria consideraba que era, pues eso, como dices tú, la mejor optimizada, la que rendía mejor, ¿no? Ahora, pues casi que las tornas se han girado y es la versión de PlayStation 4 la que mayormente recibimos, ¿no? Así que fíjate cómo cambian los tiempos. Pero bueno, maquinón, consolón, no sé. Pese a todo, ¿eh? Pese a las luces, Nacho, que no lo hemos dicho, pero episodio mítico ese también en la industria. Sí, acuerdo ahí abriendo la consola, poniéndole pasta térmica, poniéndola en la nevera con una toalla, yo que sé, aquello era un drama ahí para que las Falcon no palmasen, ¿no? La placa esa. Y bueno, al final lo pudo salvar Microsoft, pero a costa de un auténtico dineral, ¿no? Reemplazando máquinas. Y bueno, si me tengo que quedar con un juego, dejadme que me quede con Halo Reach, sinceramente. Brutal, brutal, brutal. En fin, pues 10 añitos, seguro que alguien todavía le sigue dando tralla. En fin, salen juegos, ¿no? Estamos viendo que muchos... Sí, todavía está. Rise of the Tomb Raider. Efectivamente, siguen saliendo juegos ahí dando el callo, o sea que... Lo dijo Microsoft años y alguno más. En el primer año o en el segundo, que iba a durar 10 años. Nadie se lo creía, pero escucha, que ha durado y todavía puede durar mucho más, ¿eh? Nada, pedazo de máquina chula. Yo me harté recomendarla al principio. Luego ya se igualaron un poquito las cosas con Play 3, pero al principio lo tenía clarísimo, o sea, pedazo de bicho. Bueno, venga, seguimos con otro titular. Dice, Nintendo cree que Xenoblade Chronicles X venderá bien. Pintaza, ¿eh? Yo lo vi el otro día jugar en el gameplay que subió y alucinante parecía. Yo había leído que decía que vendería bien en Occidente. Yo creo que sí, yo creo que aquí estamos acostumbrados, nos gustan los juegos de rol clásico, los hemos reclamado desde la época de Super Nintendo, que no nos llegaban, y yo creo que es un título que es muy moderno, pero tiene una esencia de JRPG que hace que recuerdes, pues eso, la época de los 16 bits, y yo creo que también venderá bien. Además, tampoco es que tenga mucha competencia, ¿no?, en la consola. De hecho, va a ser el último gran juego de Wii U. Hombre, el Zelda, ¿cómo vuelvas a decir esto con Zelda en 2016, nos vamos a enfadar. No, si al final acaba saliendo, yo imagino que será en unidad limitada. Yo veo ya el Zelda, un lanzamiento por todo lo alto en NX, en Wii U, para pasar de puntilla. Como Twilight, ¿no? Igualito. Veremos. Dicen por aquí que la realidad virtual va a ser un éxito. Yo no tengo tan claro, ¿eh? Pues yo... Dime. Como en los 90. Ya, ver, no, yo lo que llevo diciendo ya semanas, que para que sea uno un éxito, por un lado, y subí el otro día una foto aquí con el Oculus, la versión 2, por un lado, técnicamente tiene esto que mejorar, porque como decía Juan, lleva ya tiempo diciendo que es una cosa que está de puta madre para media hora. A partir de la media hora dices, yo aquí no puedo pasarme un juego entero. Por lo tanto, creo que técnicamente tiene que mejorar respecto a lo que hemos visto hasta ahora. Y sobre todo, lo que llevo yo insistiendo un tiempo, es que el precio tiene que ser mucho más competitivo del que se está anunciando. Es que tú no puedes vender unas gafas a 300, 400 pavos. O sea, esto, más de 100 euros, no lo instalas en gran cantidad de plataformas. Pues yo, aunque estoy de acuerdo contigo, opino que el potencial es tan grande que lo van, tendrían que fastidiarlo mucho, mucho para que esto no despegara. Porque realmente no veo ninguna frontera más que una frontera más realista de decir, ese paso del 2D al 3D, ese nuevo salto tecnológico, no veo que ninguna gráfica ni nada, digamos, ninguna técnica que podamos encontrar vaya a poder hacer el efecto de la realidad virtual. Yo creo que si lo hacen bien, esto va a ser algo muy grande. Lo mola porque, Fran, perdona, Arlaño, dices una cosa que es la clave. Dices, si lo hacen bien, tío. O sea, es que en el fondo tenemos todavía el miedo, claro, de que no nos terminamos de creer que lo vayan a sacar como tú querrías, que seguramente, por lo que dices, pues el trasto. Yo no soy muy amigo de todo rollo de la gafa y tal, me parece muy, muy engorroso. Exacto, pero exacto. Es que la verdad es que lo que he probado, las veces que lo he probado, y han sido en circunstancias un poco, no ha sido en mi casa y tal, se han sido siempre en ferias. Ahí estabas ahí viendo los de miedo. Ahí. Y yo me quedé, algunas veces me he quedado bastante impresionado, y eso que no tenía ni la caja bien ajustada, ni estaba en las condiciones ideales. Yo le tengo ganas de pillarme mi cacharrito y probarlo en casa, jugarme al Eve Valkyrie y ver cómo. ¿Eh? Ver cómo puede llegar esto, sí. Yo sigo sin verlo. Con esto del aislamiento, sobre todo, no lo veo como algo para jugar en el día a día. Algo como curioso, pues sí, pero. Te digo una cosa, de la misma forma que os decía, que a ver el precio, va a depender mucho del lanzamiento, digamos, estrella con el que salga esto a la vez en el mercado. Quiero decir, si tú estrenas esto con el juego de miedo de que le ha hecho Peter Mortensen y su cuñado, pues lo mismo no. Pero tú sacas un pack con el último juego de Star Wars, realidad virtual, y revientas. Así de claro. Venga, Juan, la última. Venga, terminamos. Dice, el nuevo Call of Duty te resultará sorprendente. Va a ser un shooter. Me tenéis inquietados. El otro día estaba hablando con Nacho. Digo, Nacho, ¿de verdad es tan bueno el nuevo? O sea, ¿de verdad te está repuntando o qué? Sí, completamente. Mira, ¿tú crees que aún hay margen? Bueno, es que este está muy equilibrado y bueno, por momentos parece que no sea un Call of Duty. Veremos, a ver si es verdad. Salva. Sí, iba a decir que es que viene muy, muy completo. O sea, el modo zombies, por ejemplo, parece un juego por sí mismo. Es súper distinto a todo lo demás, muy distinto también a los otros modos zombies. La campaña es más larga, tiene campañas extras, tiene cooperativo, y el online es de Treyarch, que se nota en las rachas, en el sistema de juego y tal. Yo creo que a mí ese es de los que más me está gustando desde Modern Warfare. Bueno, pues con esto vamos a poner punto y final a los titulares y nos vamos al debate. Va. Debate. Decíamos al principio que hay actualidad, pero sobre todo hay mensajes, así que antes de irnos a vuestros audios y a escuchar lo que se ha ido acumulando durante estas semanas de no poder acometer, como digo, la sección de los mensajes, pasamos por un lanzamiento, ¿vale? Hablamos de Bloodborne, que como sabéis vio la luz en febrero, llevo ya unos mesecitos. La verdad es que es un juegazo, Salva sobre todo lo ha defendido y bien, pero que salió hace ya unos cuantos meses, luego han venido otros títulos que han hecho mucho ruido y a lo mejor de cara al GOTY, que está a la vuelta de la esquina, vamos a tener que refrescarle la memoria al personal, ¿no?, de lo que fue en su momento Bloodborne, y yo creo que le viene bien para eso este Antiguos Cazadores, esta expansión que ve la luz ahora, amplía contenido en la línea de lo que ya vimos entonces, ¿no?, un poco por ahí la cosa. Sí, para mí juego del año, sin duda. Además, tiene una cosa importante de Bloodborne, que es precisamente que estamos en noviembre, casi diciembre, y tú vas por los foros y tal, y la gente todavía te dice que es el juego del año, y eso después de tantas novedades que han salido, pues tiene un mérito añadido, ¿no? La expansión sale mañana, el día 24, no 19, como ponía en el análisis sin querer, perdonad, es que no sé ni en qué día vivo, ponía, sale el 19, es, luego sale, el 20. Sale el 19 este próximo día 24, en plan de, pero esto que sí, es, sí, ¿eh? Sí, era... Al ver que sepas que se ha reído de Jorge Tol, que se ha reído de ti. Sí, sí, que Albert no me habla desde el sábado, también sé que lo sepas. Y... Y la verdad es que la expansión es muy similar a las expansiones que hemos visto en los anteriores Dark Souls. Tú llegas desde un punto concreto del mapa y vas a unas nuevas localizaciones. Es bastante lineal, sí que no hay muchos caminos hasta el tramo final, es un punto esto negativo, pero se compensa con dos cosas que son brutales. La primera, los jefes finales. Son muy buenos, no voy a entrar a describirles, pero son muy buenos y cuando les queda un tercio de vida cambian totalmente el combate y eso los hace más duro. Y la segunda, las armas. Hay en total unas 10 armas entre armas de fuego y armas de la mano derecha y algunas son impresionantes. Bueno, tenemos un filo que se convierte en un arco, tenemos un martillo que va dando bombazos cada vez que golpeamos al enemigo y tiene eso, pues tiene una gran cantidad de magias nuevas también, que no era algo muy prolífico en el juego y aquí se ha ampliado. Y yo creo que solo por las armas y por algunos de los jefes vale la pena, si te gustó Bloodborne, ¿eh? No, ni revoluciona ni cambia, es más de lo que ya hemos visto, pero es bueno y por lo tanto pues yo creo que es una buena opción para los que disfrutaron del juego. Si no te gustaba el juego, la edición GOTY no te va a hacer cambiar de opinión, eso está claro. Y Salva, ¿cómo funciona? ¿Lo has podido probar el tema de los compañeros offline? Porque yo soy manquísimo en Bloodborne y cuando lo jugué con mi hermano de compañero online y la verdad es que funcionaba más o menos bien y leí que traía esa funcionalidad para no tener que estar conectándote. Sí, lo comentaba en el análisis. Cuando analizas un juego de From Software tienes un problema, que no puedes ir a buscar a internet para qué sirve X cosa, ¿no? Tengo una campana y no sé cómo se usa, la verdad. Sé que se pueden usar NPCs como cooperativo porque lo han explicado ellos, también se nos ha explicado a nosotros, pero no ha habido manera de hacerla funcionar. De hecho, la campana no la tienes, al menos la que he encontrado yo, no la tienes en la lista de objetos para usar, pero alguna manera habrá. Yo ya te digo, lo decía, que vas un poco a ciegas cuando analizas estos juegos porque pierdes muchas cosas que no sabes exactamente cómo funcionan. Y esto pues me habría ido bastante bien porque hay algún jefe final que es muy, muy jodido. Sí, de hecho, aún así en el online con la campana que tenían ellos, el sistema era muy complicado. O sea, se ve que no estaba pensado para que lo jugaras constantemente con alguien, sino más para una llamada contra un jefe o algo así. O sea, que no me extraña que te haya vuelto loco para buscar eso, porque yo estuve ya con el juego en la calle durante días buscando aquello para ver cómo se solucionaba. Sí, lo han cambiado un poco ahora el online. Sí que es más fácil encontrar gente y cooperar y con un password pues te pueden acompañar, pero bueno, sí que había algunas cosillas al principio. Eso sí, lo de los NPC me ha fastidiado porque no sabía exactamente cómo hacerlo y seguramente es una chorrada, ¿eh? Pero bueno. ¿Has visto, Salva, el vídeo que hemos publicado hoy con los mejores kills, fails y putadas online de Bloodborne, rollo cuando, bueno, te voy a contar porque es que es bestial, mírate el vídeo, rollo cuando te haces el desatendido en plan de necesito ayuda, no me pegues, tal, y viene el colega, el otro jugador a, no sé, acercarse amistosamente y por detrás aparece un colega tuyo que está esperando que venga y matáis al otro y le looteáis, tíos, bestial, muy muy chulo eso. Sí, sí, sí, la verdad es que hay cosas súper divertidas en el cooperativo y el competitivo y le da mucha vida. Sí que hasta estaba el problema del nivel, la comunidad se quedaba con builds de nivel 120, por ejemplo, para que no hubiera nadie roto jugando, pero bueno, el tema del cooperativo online le da mucha vida y aquí también le dará vida porque hay bastantes extras escondidos que con compañía seguramente se encontrarán si no dais con ellos. Bueno, a ver, ambientación, que este juego tiene una dirección artística bestial, bueno, ya vimos ahí entre la plaga, Yharnam y demás, cautiva. Y bueno, a ver, ¿por dónde va el arte? En esta dirección, la atmósfera, la ambientación. Es muy similar. De hecho, la primera zona nos recuerda perfectamente a Yharnam y a medida que vas avanzando sí que llegas a un gran edificio que es muy demente, es como la clínica que está al principio, pero a lo bestia y a lo grande. Y luego hay una costa pesquera que está llena de monstruos y enemigos bastante feotes, que, bueno, lo comentaba en el análisis, estas dos localizaciones están muy chulas porque rompen un poco lo que ya vimos en Bloodborne, pero todo es muy continuista, no hay un cambio. De hecho, os explico una cosa, yo sabía que había cinco jefes, bueno, cuatro jefes finales y me iban saltando los trofeos y pensaba, ostras, pues me falta toda la zona que vi en el vídeo que comentamos y tal, y no la veo, y es que me estaba confundiendo con Dark Souls 3 con las impresiones que habíamos visto en el E3. Bueno, a ver, entonces GOTY, ¿no? Sí, claramente, no hay un juego exigente ni tan equilibrado en gameplay y en acabado visual como este. ¿Yo? Ni The Witcher, ni Fallout, ni cosas de estas. Bueno. Y lo que quería preguntarte. Ni el baiteo que le he tirado ya ha entrado. Ni Metal Gear Solid. Sí. Pues oye, una cosa. Lo que quería preguntarte. Oye, por ahí ha ganado ya Metal Gear Solid el GOTY en un medio español ya, ¿eh? Bueno, pero ¿qué medio es ese? Claro, es que sí. Quiero decir, como referencia... Búscalo en Google. Ya, bueno, pero ¿qué? Es que no va a salir ni en Google ese medio. Escúchame, Salva, ¿sabes qué? Te he comentado yo muchas veces este tema, estoy esperando al juego que viene ahora con el original y tal, para jugarlo todo el tirón. La duda que me queda, y lo habíamos debatido alguna vez, el hecho de esas nuevas 10 armas... ¿Tú crees que le da esa profundidad rolera que quizá habían echado de menos los más puristas de los Dark Souls? ¿Tú crees que la diferencia de wheels, de personalización del personaje aumenta exponencialmente con la introducción de estas armas o es más anecdótico de otra cosa? No, sí. Las armas son muy importantes en Bloodborne, pero claro, están muy diferenciadas las builds y no, claro, no hay tantas armas como en Dark Souls que tenías, yo qué sé, 10 espadas o 10 alabardas, ¿vale? Y aquí las armas nuevas son muy, muy distintas. Yo, por ejemplo, que tengo una build de fuerza y de destreza, me he quedado con las ganas de probar dos o tres armas súper potentes y es que me es imposible porque tendría que subir pues todos los otros atributos y no he podido, y de hecho la manera de jugar es muy muy distinta, o sea que yo miraría bien exactamente la build que me gusta y iría por eso, a por esas armas que me interesan, porque es que cambia la jugabilidad totalmente. De todas maneras, sobre esto que se comenta, perdón, disculpe mejor, que quería comentar el tema de la arma, yo creo que es un acierto. Yo sé que hay una opinión un poco dividida sobre el tema, pero la personalidad y la variedad de mecánicas de juego y de a todos niveles, visual, de incluso de audio, de manejar un arma y manejar otra, es que las sensaciones son tan diferentes que yo creo que es un valor del juego. Yo sin a lo mejor suena una comparativa un poco rara, pero yo creo que Dark Souls a nivel de armas es un action RPG muy... muy clásico, por así decirlo. Vas acumulando armas que tienen una serie de propiedades y tal. Y el tema de armas en Bloodborne se asemeja más a un Ninja Gaiden, que cada arma te cambia el estilo. No tiene ni los combos ni nada por el estilo de un hack and slash, ¿eh? Pero la idea de que cada arma te cambia la manera de luchar de manera evidente, pues se nota en las 20 armas que hay. Bueno, un poco menos. Que, la mejor es el martillo eclesiástico ese, hombre. Yo te voy a hacer una pregunta directa. ¿Relación contenido-precio merece la pena? Es complicado, yo creo que es un poco cara, ¿eh? La expansión son 20€, pero sí que es verdad que, a ver, es que depende de cómo lo pilles. Si tú lo pillas cuando te toca a un nivel 60-65, yo creo que esto se te va a las 8, 9, 10 horas. Si lo pillas habiéndote pasado el juego, te va a durar un poco menos, pero yo creo que por las armas y por los jefes y tal, bueno, si estuviera a 15€ no pasaría nada, la verdad. Pero estamos hablando de eso, de 4€ de diferencia. Oye, a Miyazaki se lo pasamos, ¿eh? Sí, es que es un contenido muy cuidado. O sea, sí que es verdad que yo por 20€, yo creo que Artorias, que era el DLC del primer Dark Souls, me duró más y también valía eso. Pero yo creo que a lo mejor se podría haber ajustado un poco, pero los que les gusta Dark Souls, a Bloodborne, lo van a disfrutar porque amplía la experiencia. Y si no, la versión GOTY, pues del tirón, porque es, bueno, son entre 5 y 10 horas más. Bueno, pues Albert, han llegado mensajes. La gente opina sobre lo que le parece el precio, sobre el GOTY que decíamos puede ser este juego después de 9 meses. Pues mira, por ejemplo, decía Air Macho, dice, me estoy pensando en comprar una Play 4 y el GOTY de Bloodborne, ya que me gustó el Dark Souls 2, pero este no me convence. Convéncelo tú, Salva. Son distintos, ¿eh? Son bastante distintos. Son muy distintos, pero a mí, por ejemplo, que me tira más un poco la acción, me gusta más este que los Souls. Sí. De hecho, le puse un poco más de nota. Uf, a mí es que me flipan. Pasa es que, joder, hace falta tanto tiempo y es que jode tanto palmar que es que no puedo. O sea, mira que a ver, lo dejé en nivel, no sé, 30, una cosa así, porque es que desquiciado, ¿eh? Completamente, uh-huh. Y sin tiempo para seguir leveleando, porque hay tanto juego y tan poco tiempo que no. Sí. Yo, de hecho, yo soy muy fan de la saga Souls. Yo insistí aquí que teníamos que analizar el Demon Souls cuando llegó y tal, se lo comenté a Nacho. Y me los he terminado todos y tal. Pero, por ejemplo, tengo dos platinos solo en Play 4. Bueno, en todas las consolas Play, y uno es de Bloodborne, o sea que si eso te sirve de lo que me gustó. Dice por aquí el del Barhax, que dice: veo a Bloodborne como el exclusivo con mayor peso a la hora de cantarte entre Xbox o Play 4. Es lo que me jode, es el que más me jode no tener en mi PC. Estoy de acuerdo, ¿eh? Sí, para un usuario hardcore yo creo que sí. Para el gran público yo creo que le interesa más bien poco un juego de este tipo, ¿eh? Y de hecho se promocionó mucho Bloodborne y yo creo que hubo bastantes devoluciones cuando pasaron dos horas con el juego. Sí. ¿Eh? Eso es el factor. La gente esperaba otra cosa, sí. No, otra cosa no, que no fuera tan jodido. Es que ese es el tema, esperaban algo más accesible, tío, el juego es muy exigente. Sí. Pero no sé, a ver, ponte a pensar ahí en la guerra de exclusivos, catálogo, bueno, no sé, Rise of the Tomb Raider, quizás es el exclusivo de más peso que veo yo en One, y bueno, ya, parece que no ha vendido, sí, temporal, y parece que no ha vendido lo que estaría, bueno, a la altura de un título tan, tan potente y de tanta calidad, que este fin de semana estuve jugando, macho, y es que es me está gustando mucho. Es un juegazo, ¿eh? Sí. Juegazo. Y bueno, no sé, pero personalmente creo que Bloodborne, tengo la sensación de que es más codiciado barra envidiado por los jugadores de la plataforma rival, ¿eh? Es verdad. Desde que salió Dark Souls y democratizó eso de Demon Souls, oh, qué gran exclusivo tal para Play 3, jode un poco que sea exclusivo Bloodborne, eso es así, sí. Dice Castolo, dice: el análisis de la expansión se resume así: Bloodborne, Dual Hunters, Gotti, Just Got Gotier. Exacto. Por aquí lo dicen. En cambio, Juan Serrano dice que Bloodborne sería el Gotti si no hubiese publicado el mejor juego del último lustro, que es Metal Gear Solid 5. Ahí está. Keep dreaming. Keep dreaming, ¿eh? No, joder. Y hablando del GOTY, hostia, la gente empieza con el tema del GOTY, ¿eh? O sea, ya vaya programa nos va a quedar cuando lo decidamos. Oaken Chill dice: GOTY para The Witcher. Dice: ya muy poco Bloodborne. Dice que la expansión de The Witcher es muy buena. Dice: no sé si será mejor que la de Bloodborne. Así que, bueno, ambos juegos candidatos a GOTY y ambos ampliados durante este mismo año. Bueno, yo creo que, en todo caso, creo, perdona, Nacho. Dale, creo también que tuvo una expansión el Metal Gear, que es el online, pero eso no cuenta. No, eso es otro juego para... Creo que la expansión de The Witcher 3 es bastante más grande en contenido. Liviana. No sé yo qué decirte, Salva. ¿No? Fran. ¿La expansión de...? Hearts of Stone... Comparado con The All Hunters, yo creo que mucho mejor The All Hunters. Dice Salva que más peso en contenido, yo creo que no, ¿eh? Tendría que jugar a la expansión de Bloodborne, pero... ¿Cuántas horas te mete Hearts? Sí, pero la expansión de The Witcher ya se vio que era una mini expansión a esperar de la gorda que vendrá el año que viene. Correcto. De todas maneras, hay una cosa que no nos tenemos que perder, que la expansión de The Witcher... la juegas, la terminas y hay dos muy buenas, y lo que añade la expansión, de por lo que he leído a Salva, el hecho de añadir esas nuevas armas y esos nuevos poderes abre unas posibilidades en PvP ahora que son muy destacables, sí. No solamente el contenido de los juegos. Yo no quiero salir ahí al PvP. Eso es verdad. Y también es verdad que todo este contenido, claro, lo puedes aprovechar en un New Game Plus y tal, para los que les guste eso. Uf, ir dando vueltas. Sí, hombre. No, pero el PvP no se me ocurre poner un P ahí, vamos, ni loco. Bastante jodido es como para meterte allá que te den por todos lados. Que te pillen y te hagan un gangbang. Yo soy igual, pero solamente por ver los vídeos. Además, es que es un elemento importante de estos juegos. No solamente es jugar tú, pero es que hoy en día también es importante lo divertido que es verlo. Los vídeos de Bloodborne. Los de Kills, sí. Son, y los combates, he visto duelos de PvP que me parecen una cosa realmente espectacular. Y la verdad es que creo que es otro de los valores añadidos del juego, que es muy bonito de ver, por mecánicas y Tú ponte vídeos de Diablo 3 Hardcore RIP, y eso sí que son divertidos de ver. De cómo personajes de 300 horas se mueren y adiós, muy buenas personas. Y ya está, o sea, en plan de... Y se acabó. ¿En serio? Sí, todo el modo hardcore de Diablo. Esa es una sección buenísima en YouTube que os recomiendo, que es personajes hardcore, ver cómo mueren. Y ves a un hombre como de repente le da un ictus en la webcam y ves que va muriendo poco a poco, como el alma se le va y de repente queda un recipiente, un muñeco, que ya no tiene vida. Y es tanto el muñeco como él, han muerto a la vez. Es maravilloso. Eso, en Diablo 2, sí. Cuando nació, que había... hubo un par de historias muy chungas, en plan, novia le mata, le coge, se mete en la cuenta del novio, no, le Dios mata, Dios, le Dios. Mata oh. un personaje que lleva años jugando con él, hostia, y lo mata así por pura venganza. Ay, ¿cómo son, ¿cómo son, eh? Cosas muy duras, ¿eh? Novia rompe Fallout 4 a novio porque no le hace caso. Madre. Eso es peor, ¿eh? Lo de Diablo 2 es peor todavía. A ver, ¿más mensajes o qué? Nada, bueno, un montón, los que vienen ahora. Ah, eso sí, eso lee sí. ahí a Napoleón con tu parte, hombre, son grandes. ¿Qué ha dicho? Está por ahí un tuit. ¿Qué hay un tuit que no has leído, Albert? Joder, muchos, hay muchos que no han leído. Eso es un ah, que los va tío. Filtrando el Sí, sí, el para apoyar a esos tuits. No, en serio, que no lo han puesto bajo el hashtag Mary Podcast. Léelo tú, Nacho, si lo tienes ahí, Leñe. Espérate, que lo he perdido de vista. ¡Ah! ¡Lo habrá borrado, Leñe! No, lo he perdido de vista. Estaba leyendo lo de Di María, le da la bienvenida a Facebook a Cristiano Ronaldo al país. Ay, señor. Bueno, venga, vamos a hacer una cosa. Sergi, tienes ya los audios listos, ¿no? Sepáralos en tanditas para que podamos contestarlos como deben, ¿eh? Como deben ser contestados. Y nada, suéltalos, que está la gente ya deseosa de que les digamos cosas. Vamos para allá. Y de meterse con nosotros, que también aprovechan, hacen bien. Con la producción. Buenas amigos del Medi Podcast, soy el Banana, en mi primera intervención en la novena temporada. Gran trabajo, chicos. Y quería, digamos, hablar acerca de si existe la posibilidad de que algún día un desarrollador español, Mercury Steam, los desarrolladores de Randall Monday, en fin, algún personaje de la escena de desarrollo de videojuegos español pudiese acercarse al programa para darnos sus impresiones acerca de cómo está el escenario, en un escenario en el que no hay inversión y subvenciones para la industria de videojuegos en España, que dista mucho de aquella otrora era del software español de 8 bits, que bien recordar el año. En fin, creo que sería interesante para los jugadores que pudiésemos ver cómo se vive el ambiente de desarrollar un videojuego en España desde dentro. Un saludo y os sigo escuchando todas las semanas. Hasta luego. Hola amigos del Mary Podcast. Me paso por aquí para comentaros un par de cuestiones. Tengo pensado comprarme Street Fighter V de salida, y me gustaría saber si será obligatorio pagar PlayStation Plus para poder combatir online, ya que en la beta no era necesario. También me gustaría haceros una pregunta más personal, un tanto compleja, y es que nombráis el título que más os ha marcado en vuestra historia como jugones. Un saludo para todos. Hola, buenas. Escruta asesino al aparato. Nada, venía a deciros que muchas gracias por ese podcast presencial de Halo 5. La verdad que me lo pasé muy bien. Conocí al forero Isaac82, un crack, de verdad. Y no deja de sorprenderme que lo cercanos que sois, poder acercarse, hablar con vosotros, y al final me queda la sensación que parece que he estado hablando con amigos de toda la vida de lo que más nos interesa, ¿no? Que son los videojuegos. Entonces, la verdad que se agradece mucho esa cercanía. Se agradece mucho todo lo que estáis llevando a cabo con los presenciales y esperamos poder repetir cuanto antes. Ya queda menos para el siguiente. Chicos, muchas gracias y a seguir así. Aunque no posea, yo recomiendo su compra, aunque no sea poseedor de PlayStation 3, recomiendo la compra de juego. Finalmente le pondré un 15. Yo creo que es una nota justa. Si hay alguien... Me he empanado, me he ido a buscar el Meripost, que en vez de ponerlo en la página web, lo he buscado en YouTube y he acabado viendo el análisis del Motor Storm 2 desde el año. ¡Qué pijarrey! Bueno, soy la panza de siempre. Supongo que tocará pronto que hagáis un debate sobre lo mal que están los guiones en el mundo triple A de los videojuegos últimamente. Desde luego hay excepciones, los juegos de Kojima, un The Last of Us, un Spec Ops... Sí, hay muchos juegos con gran guión, pero creo que la industria tiene demasiados juegos con buena narrativa, pero un guión normalillo. O sea, Dishonored la historia no tiene nada, por ejemplo. Los juegos de Bethesda, la mayoría, la historia principal suele ser regulera. Mira que a mí me gustó Uncharted 2, pero es que no recuerdo de qué va. La saga Assassin's Creed ha ido a menos. Bueno, en general los juegos de Ubisoft, aunque pongan para mayores de 16, 18 años, parecen enfocados en que los entiendan los niños de 10 años. Final Fantasy XIII para mí acabó con la serie. Y oye, es cierto que a veces cuentan, aunque sea una historia sencilla, la cuentan muy bien y tienen personajes muy carismáticos, pero falta algo ahí. Y me molesta mucho ver en la propia comunidad, ver gente que dice, bueno, es que si quiero una buena historia, pues ya me leo un libro. Joder, no vamos a ser así, porque luego uno ve joyas como los de Witcher y dice, hostias, aquí se puede hacer algo. Bueno, espero que debatáis pronto sobre esto y que metáis bastante caña. Vale, un saludo, regales. Vamos a hacer un receso aquí para cometer esta primera tanda. Herbanana era el primero que nos decía cositas. Hablaba de la posibilidad de invitar a alguien de la industria patria, ¿no? Pues a Mercena Mercury. Bueno, nosotros tuvimos en el presencial de Elche, tuvimos a la gente de Randall's Monday, ¿no? Que estuvieron por ahí contándonos cosas. Pero es verdad que aquí al podcast, digamos, en formato tradicional, yo creo que, Nacho, corrígeme, desde que vino Gonzo, ¿no? Creo que fue el que vino por aquí. Ya no ha venido nadie más. No, y también en el presencial de 3DS, ¿no? Del Castlevania. Sí, efectivamente, correcto, sí, sí, sí. Sí, pero desde aquello no hemos tenido a ningún desarrollador por aquí. Igualmente también es que tenemos unos horarios y unos ritmos un poco fluctuantes como para traer a alguien al programa. Quizás pega más en esto, en un podcast especial, pues que coincidiendo con que hagamos alguna acción presencial, pues tener a alguien de la industria acompañándonos, ¿no? Aunque ahora mismo se me ocurrirían muchísimos nombres, pero fíjate, sería una buena opción, aunque ya digo que como el programa tiene su propio formato, su propio ritmo y demás, es casi, bueno, tener que fragmentarlo y no creo que fuera del gusto de todo el mundo. Quizás a algunos les gustaría, a otros les gustaría que, bueno, que ese tiempo se invirtiese en debate, así que lo que sí que quiero hacer es la próxima vez que tengamos un presencial, a ver si podemos llevar a alguien. O no, o mira, para un debate, ¿no? Un debate. Estaría bien los de Tequila a ver qué hacen con Rime ese, que está ahí retrasado, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. No termina de salir y le teníamos ganas, pero bueno, seguro y que está. A ver, don Raúl, la que está cocinando. Venga, el siguiente oyente, que por cierto nos ha dejado el nombre, así que no podemos decir quién era, dice que se va a pillar de salida el Street Fighter V. Bien, pero bien. Preguntaba, hace bien, si habrá que tener el plus para poder jugar online, porque en la beta no hacía falta. Esto es lo primero que nos decía. Sí, la beta porque ha tenido sus propias reglas. Ahí ha permitido Sony que Capcom pues pudiese distribuirla pues un poco en abierto, ¿no? Pero parece que, como todos los juegos de Play 4, desde que en el E3 de hace 2 años nos la colaron, aquello que iba a hacer falta PSN Plus para jugar online, no hay juego que tenga multijugador que lo permita a juego final. Así que parece que te va a hacer falta, bueno, sí, te va a hacer falta el PSN Plus, así que bueno, cuando te compres sí. Street Fighter, pues agénciate un PSN Plus. Igualmente siempre suelen llevar algún código de 2 semanas, algo así temporal, para que lo pruebes, veas la experiencia y veas todo lo que te ofrece, y a partir de ahí, pues si quieres, renueves, que es que creo que esto ya es algo básico, es tu consola de nueva generación tiene que ir con la suscripción al servicio digital de cada una, tanto One como Play 4, en mi opinión, ¿eh? A mí me gustaría añadir que, ya que soy el único de este podcast que tiene acceso a los 15 personajes que se han presentado hasta el momento... Pero esto ha sido terrible, esto ha sido terrible. Decir que vale la pena hacer una suscripción plus para darle duro. No sé, Nacho, tú que has probado 8 o 9, no sé qué puedes opinar al respecto. No, he probado 12. Me faltan Zangief, Laura y Dalsim. Son los únicos 3 que no he probado, de todos los que tienes tú en esa build. Que, por cierto, ya puedes hacer un vídeo con Zangief. Que... Sí, pero es que no me salen las horas, ¿sabes? Contando que tengo que dormir y ver a mi hija también. Bueno, pues nada, dale duro que ya me pasaron prioridades. Prioridades. Bueno, también nos preguntaba. De todas maneras, Juan, si no quiere pagar PSN Plus, ahí tiene la versión PC, ¿no? Para Steam. Es gratuito. No, bueno. Sí, sí, claro. Para el Steam te puedes ahorrar eso y la conversión, bueno, en Steam, en calidad máximo, llega, no sé si a 4K llegaba. Yo lo probé a 1440p y flipas al máximo con una GTX 980 Ti. Y es que era bestial, o sea, se veía mucho mejor que en Play. Los escenarios, más detalle, más sombreados, o sea, ojo que no es mala opción esa, ¿eh? Me pongo el Champion Edition. Por cierto, hablando de Champion Edition, dice que ¿cuál título nos ha marcado más? ¿Cuál crees que voy a decir? Pues claro, Street Fighter. A ver, ¿sí? Los demás, a ver qué decir. Hombre, sí, sí, sin lugar a dudas. Os podría contar algunas historietas, pero no, me las hago. Pues no te veo fuerte para haberte marcado tanto, ¿eh? ¡Ay! ¡Que te doy! Venga, a ver, decirlo rápido. Mira, puedo decir que quizás a mí un juego de Konami que se llamaba Nightmare Bueno, King Mare, si acordáis, igual no, de Mesa de Kiss. Era muy lejos, qué cosa más rara. Fue un juego que me regalaron de pequeño para mi primera comunión y me hizo mucha ilusión, tío, lo tengo como en paño. Es que por eso marcan, claro que sí. Sí. Y bueno, y en esa época la saga Nemesis Gradius también. Y bueno, Street Fighter ya ni te cuento, vamos, que es obvio. Pues yo recuerdo que no llegó aquí el Dragon Ball Hyper Dimension y los Reyes me trajeron un papelito que ponía que estaba en camino, que venía de Francia y que llegaría al cabo de 2 semanas, y me puse a llorar, no sé si porque no lo tenía en ese momento o porque se iba a llegar, pero yo recuerdo que lloraba y no sabía si lloraba contrariado o qué, pero hostia, muy muy muy muy muy especial, sí. Oye, de Dragon Ball yo tengo anécdotas con el Super Butoden, o sea, con el primero, creo que lo tengo 3 veces, ¿eh? Sin exagerar, el cartucho japonés, cada vez que voy a Japón me compro uno. O sea, es un juego que pagué, pues como Fran, 21.000 pelas por el juego con el Honey Bee, este adaptador de... Sí, sí, el pero, de cartucho japonés. Oye, una cosa, cuando salió el juego ya trabajabais. No. Ahorrando padres sangrándolo. No, chaval. No, a base de hacer recados, a base de... Dar por culo. ¡El juego! ¡Quiero el juego! Joder. Y bueno, Fran tiene una anécdota muy chula de esto, que era... Cuéntala, Fran. ¿Anécdota? Pues ahora mismo... Invéntatela, Fran. No, coño. No, que lo has contado muchas veces, que eras el único de tu pueblo que tenía el juego, tío, y eras como el campeón de ahí de... Sí, era como no, señor feudal. Sí, fue, pero en lo que eso, pagué incluso más, fue una burrada, 26.000, una cosa así. A una tienda de Barcelona con el juego y el disco. Y claro, ¿cuánta usura hubo con el rollo de la importación? Sí, tío, sí. Canal No, además, creo que estaba más retrasado que tú. ¿Estaba el Jean Monleón o qué? Y no, vamos, es que había personajes que no sabíamos lo que era. La forma de perfecta de célula que era la portada del juego con Son Gohan. No sabíamos quién era. ¿Con Son Goku? Primero. No, bueno, sí, espérate. Me en la memoria, sí. Sí. Y sí, bueno, y todo el mundo flipando en mi pueblo porque las destrucciones y había personajes que no sabíamos quiénes eran. Entonces, y ya el juego era la leche. Poca de gloria y de Fran. ¿Sabes lo que pasó después de esto, Juan? Que muchos de los que pagamos eso acabamos vendiéndolo y pillando una cosa que se llamaba Super Pro Fighter. Yo no lo he vendido. Tiempos duros. No, yo sí lo vendí. Luego tenía este y el Ranma Nibunoichi. Hostia, el Ranma, qué mítico. Sí, sí, buenísimo. Buenísimo, buenísimo, ese buenísimo. Lo tengo, o sea, es que lo tengo, me lo compré hoy, original japonés, el que tuve que vender, desgraciadamente, porque en esa época pues no había efectivo, había que ir revendiendo. Y mira, los tengo, pues eso, el Butoden 2 veces o 3 veces y este una. De Ranma sacaron 2, uno incluso el segundo de lucha. En PAL. Segundo de el segundo, ese no lo sacaron aquí, ese es ya magistral. Correcto. Nadie va a decir Half-Life. Pues yo es que no puedo decirme, Enrique. O sea, estaba entre Half-Life, estaba entre... Quake. Pero Quake te diría... No, yo te diría Quake 2. ¿Sabes por qué? Porque Quake 2 es... Creo que voy a dar con Quake 2. No por el juego en sí, sino porque el con multi. Quake 2... No, es el primer juego con el que yo experimento lo que es enchufar una tarjeta gráfica aceleradora. O sea, yo recuerdo que tenía Quake 2 y se veía como se veía. Total, que empiezo a leer por revistas, por compañeros de clase y tal, que hay unas cosas que se llaman aceleradora 3D, concretamente una Voodoo Banshee, que si metes eso, se ve de la hostia. Total, que me acuerdo que rompo la hucha, me voy a acordar, 16.000 pelas creo que fueron, o 20.000... Decirle 20.000. Y fui pateando por toda la ciudad hasta que encontré una Voodoo Banshee. Digo, esto lo puedo enchufar en el PC. Sí, enchufa no sé cuánto, se va a ver de hostia. Pum. Lo enchufo y te ibas al menú de Quake 2, activabas el driver 3DFX y de repente se hizo la luz. Y fue como, ¿hola? O sea, ¿qué cojones es esto? Claro, ves, disparas con el blaster, ves que se ilumina todo el pasillo, ves que todo es redondeado, ves que no hay dientes de sierra, ves que todo está definido y dices, Dios mío, pero esto es el futuro. O sea que por impacto, pues posiblemente fuera con Quake 2. Luego ya por juego en sí. Me pasó con uno de PC, bueno, el primero que probé con acelerada 3D, uno de lucha de robots, tío. Pues quería enchufarlo y decir, la hostia, nene, o sea... Una nueva dimensión, completamente. Claro, ¿qué ha pasado aquí? Luego, como juego en sí, pues lo que dice Enrique, o Half-Life, incluso diría yo Indiana Jones and the Fate of Atlantis, yo me acuerdo que cuando jugué eso fue, hola, esto es una cosa diferente, y obviamente, dada mi edad, que soy mucho más joven que todos estos viejares de aquí... Por 3 años. A Metal Gear Solid. Sí, O sea, el primer Metal Gear Solid, yo me acuerdo de quedarme roto delante de la tele, en plan, vale, esto es muy diferente a lo que has jugado tú siempre. Sí, yo me quedo con Albert. Yo Metal Gear Solid cuando lo probé dije, esto es otro mundo y aquí no juego nada parecido a esto. Y pues y se ve que se te olvidó el otro día, ¿eh? Sí, es que se ve que Kojima también se le ha olvidado algunas cosas en el proceso. Pero... ¡Venga! Y como juego que me marcó el de los juegos de Barcelona 92 de Master System 2, o sea, yo creo que... ¡Madre mía, qué rebuscado! ¿Qué tiene este juego, tío? Reventé el mando como, yo que sé, como dos o tres veces. Eso era un vicio absoluto. Ese y el Aladdin de Master System 2, es que... ¡fua! El Aladdin de Mega Drive, sí. Sí, qué buenos. Pero mira que hay buenos juegos de Aladdin para decir el de Master System. Ya ves, el de Mega Drive era el mejor. Era el único que me daba a mi madre, ¿sabes? Yo no trabajaba ni nada y me decía, toma esto, chaval, para que aprendas a jugar. Era lo que había. El de Mega Drive de Dave Perry, Juan, ese hay que hacerle un memory card, ¿eh? Es mitiquísimo, sí. Joder. A ver, yo no me quiero ir muy, muy atrás. Como juego que me impactó, voy a quedar con el Batman Returns de Mega CD, ¿verdad, Juan? Hostias. ese cacharro Spencer que me costó 50.000 pesetas, bueno, a mí no, a mi padre, todavía estoy trabajando para pagarle a mi padre el Mega CD, 50.000 pesetas de la de antes, madre mía. Pero oye, mereció la pena cuando puse ese juego y vi esa fase de conducción con ese scaling que era como una auténtica recreativa de Sega, luego la banda sonora de Spencer Nielsen, que no tenía nada que envidiar a las películas, madre mía, qué hora y qué hora le eché a ese título. Y bueno, como juego que me marcó, pues entre todos me quedo con el Street of Rage 2, ¿no? O sea, yo cuando tenía mi Mega Drive y iba viendo esas conversiones de recreativa y yo decía, sí, está muy bien, pero no llega a ser igual que un arcade. Y luego sale ese Street of Rage 2 y vamos, es que ya no hacía falta nada más. O sea, ese beat'em up estaba a la altura de los mejores juegos de arcade. De los y mejores. Con la banda sonora Yuzo Koshiro, aquello así que... Oh, esa y samples. Sonora. Yo lo tenía grabado, yo cogí un micro y con la grabadora me grabé... No, de serio, fíjate. En casete. Te lo juro, tío, sí. Es que yo poniéndolo en la banda sonora, vamos, poniéndola en el soundtrack cada 2x3 y en la dificultad en modo manía, que echando esa partida a dos jugadores, madre mía, hora y hora. Oye, siguiente falta? Pregunta, tío, no se nos está yendo de las manos esto. Es verdad, verdad. Esto. ¿Falta alguien o todo el mundo ha dicho alguna cosa? A mí me gustaría decir una cosa, perdón, que me cuele, Fran. Solo que he dicho el juego especial, pero si tengo que decir un juego, como ha dicho Albert y tal, que dices, buah, esto no lo he visto en mi vida, a mí me pasó con Mario 64. También. En una tienda japonés, de la versión japonesa, y hacías cola para jugar a eso, es que era brutal. Yo, como es el juego con más impacto, no es el favorito, entiendo que son cosas diferentes... Voy a decir Pirates en Astral CPC. Lo que dices, sí, porque fue el primer juego que jugué que era abierto, que era un juego que te daba posibilidades, que tú lo veías en las instrucciones, te ponías a jugar al juego y tenías ahí un mundo completo para ti. Era lo primero del juego, digamos, sandbox, por así decirlo, que me encontré, y es el juego que me, digamos, me amplió los horizontes de lo que podía hacer un videojuego, eso de poder ir de un lado para otro, de poder construir, bueno, de poder hacer mi propio barco de tripulación y ir a mi aire y tal. La verdad es que eso me impactó mucho en su época, sí. Bueno, a continuación, después de este inciso largo, ¿no?, echando un poco la vista atrás, Scroto no nos ha hecho ninguna pregunta, pero nos ha dado las gracias por los presenciales y por el rato que estuvimos ahí departiendo en el último de Halo 5. Así que nada, pues el agradecimiento vaya también para ti y para todos, ¿no?, los que estuvisteis por ahí, los que habéis estado todos estos años acudiendo a los presenciales, esperemos que puedan ser muchos más. Y después, La Panza Metalera, otro clásico, hablaba de los guiones de los triple A, decía que últimamente, sí, la narrativa está muy bien y tal, pero que de guión flojean mucho, quitando cosas de Kojima y alguna otra excepción, nada, habla de los Dishonored, de los juegos de Bethesda, en fin, Uncharted, yeah, Assassin's acuerdo, Creed... Y ha criticado mucho eso, así que nada, ¿qué decís? No, bueno, estoy de acuerdo, especialmente con lo de Fallout 4, o sea, Bethesda por extensión Fallout 4, pues tiene un lore bestial, pero la historia, el guión, ¡fiu! No sé, para mí el logro narrativo más grande de este año creo que es el de The Witcher, ¿eh? Y, sí, lo decía. Y bueno, lo digo porque Ilvana, una narrativa que no tiene prisas, una narrativa rica en personajes... que se toma su tiempo en construir arcos, que bueno, que va tejiendo con flashbacks, con, bueno, con otro punto de vista, como es el de Ciri, y también pues con varios finales, ¿no? Igualmente, a nivel narrativo, también me parece que la narrativa fragmentada de Metal Gear Solid 5 tiene un, bueno, un gran reconocimiento también este año, pero quizás por ver cómo se ha entendido mejor, y repito, pues la de Metal Gear Solid pues ha costado, es innegable la calidad del guión, la cantidad de pues de nexos que acaba uniendo, de historias que quedan abiertas para un arco futuro, de otras historias que acaban resolviéndose. Pero bueno, creo que ahí, siendo consecuentes, el Witcher 3, para mí CD Projekt, es el logro narrativo más grande de este año, sí. Bueno, pues vamos a seguir, porque todavía quedan algunos por ahí en el tintero, así que Sergi, suéltalos y volvemos a comentar. ¿Qué tal todo, amigos del Meri Podcast? Espero que bien, soy Zafiro, y la verdad es que no deja de sorprenderme el tema de la censura en los videojuegos. Os pongo un ejemplo de un juego del que apenas había hablado nada, no sé por qué, Misión 45 de The Phantom Pain. Nadie se preocupe que no voy a spoilear. Tal y como se escenifica la secuencia, Quiet debería estar al menos desnuda de cintura para abajo. Señor Kojima, una mujer en bañador no está desnuda. He visto mujeres más desnudas en algún cumpleaños. Máximo, Quiet debería de llevar ahí, no sé, la sombra del ojo. Sin embargo, el que ya se haya pasado el juego sabe que es posiblemente la escena más violenta o de las más violentas del juego. ¿Qué pasa? Que se protege al menor mucho en unos casos y nada en los que se debería realmente de proteger. Y sin embargo, un crío de 9 años entra a una página web porno haciendo 3 clics. Señores de la industria del videojuego, estamos en el año 2015. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con estas tonterías? Si el juego es PEGI 18, lo es para todo. En fin, gracias por escucharme. Un fuerte abrazo. Hola chicos, soy Jorge Tron en YouTube. Antes de nada, muchas gracias por la PS4 que gané en el concurso de God of War de este verano. Dicho esto, quiero haceros dos preguntillas. Primero, ¿pensáis que Nintendo tiene doble intención presentando a Linkel para Hyrule Warriors? Yo personalmente creo que está abriendo la veda a poder elegir género en los próximos títulos de la saga principal. Y segundo, ¿creéis que la retrocompatibilidad de PS2 en PS4 es un modo de recular de Sony frente al enfado de los usuarios pero saltándose una generación? Yo creo que una PS4 puede emular perfectamente títulos de PS3, pero no interesa para el negocio de los ports. Para finalizar, invitaros a todos a visitar la página de Facebook que administro. Se llama Zona Virtual El Leclerc, y todos los días subimos curiosidades, trailers, menciones a Mary Station, concursos, chistes y mucho más. Spam sano. Hasta otra. Son spam sanos. Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Oak en Chile en el foro. Bueno, antes que nada voy a hacer la del señor Lobo de Pulp Fiction, ¿vale? Y después de 9 años siguiéndoos en el podcast y también en vuestra web, solo quería mandaros este audio para daros las gracias. Han hecho por tanto esfuerzo durante todos estos años aguantando críticas justificadas o injustificadas, aunque reconoce que The Phantom Pain es un truñazo a nivel narrativo y a nivel jugable. ¡Venga! Se permite más que una gallola. Ahí. A Fran, porque la sabiduría y humildad videojuegil personificada. A Mote, por esas defensas ultranzas con las que puedes estar o no de acuerdo y por haber analizado hasta juegos turcos en su día. A Enrique, por su gran trabajo informando diariamente. Grande, no en sentido físico, porque aquí donde lo podría hacer de doble de Frodo. A Relaño, porque muchas veces me encuentro que estoy de acuerdo con lo que dice, aunque también te digo que ni los viejos están buenos ni los nuevos no están malos, salvo la realidad virtual, que eso da cáncer de sida directamente. Ay, a Salva, que aunque sea del Barça, suele ser bastante objetivo en sus análisis, y eso la verdad que es de agradecer. Pues sí. A Juan, por ser la voz, como Sinatra, y por su sección de Memory Card, que la verdad que me mola tela, al igual que sus vices. Bueno, Alfonso, aunque lleva poco, ha comenzado bien la criaturita y esperamos que siga así y no encuentre curro de programador para que siga unos añitos aquí en Meri. Y bueno, por último, Albert, que bueno, es lógico que esté, porque todos tenemos que tener a alguien así en nuestra empresa para que nos subvencionen con alguna paguita. Respecto a una pregunta que me hizo Sergi, por favor, comprarle un micro, ¿vale? Decirle que sí, que el agua del váter aquí donde vivo, en Nueva Zelanda, gira al revés en España, y es una de las cosas que más echo de menos con diferencia. En fin, mi enemigo, seguí así, Witcher Gotti, Metal Gear Solid, Mojón of the Year. Luego que si filtro mensajes. Ay, señor. Risión. Bueno, venga, la gente como Alberto hace falta en los grupos humanos, hace falta. Todo. Es necesaria. Claro. Zafiro, amiguito Zafiro, otro clásico, habla de la censura y pone como ejemplo la misión 45 de Phantom Pain, habla de esa Quiet que debería estar pues desnuda, espera, básicamente. No me acuerdo de la 45, espérate, voy a buscar cuál es la, me ha pillado un poco, 45-46, bueno, espera. Mientras lo buscas, él decía que... es igual que la 2 y la 3, si es PEGI-18, que lo sea para todo, ¿no? Y es verdad, tiene razón, este hombre, la industria del sexo, quitando cuatro ejemplos, lo demás es una mojigatería. Pero no es solo esta industria, Juan, en la industria cinematográfica, por ejemplo, igual, ahí puedes mostrar a... Relativamente, a tío. Un tío reventando a otro, pero a alguien desnudo, eso ya. Eso, pero, tío, tiene una más... cosa, Galaño. Es verdad que pasa, pero entre otras cosas pasa porque los actores enseñan cuando quieren o cuando se les paga lo que quieren cobrar. O sea, en el videojuego realmente ningún personaje no va a enseñar porque no quiera. O sea, no enseñan porque el que lo ha creado no le sale del este. ¿Sabes lo que te también digo? También, o sea, es la doble vara de medir, creo yo. El sexo es muy malo, la violencia es muy buena y la ausencia de él es muy mala. Eso también. Bueno, hablando de ausencia, mira, hoy tenemos un reportaje sobre sexo innecesario en videojuegos. Pero bueno, ya he visto la de 45, ¿cuál era? Si es la que culmina el arco argumental de Quiet, sin entrar en spoilers, y hay un cambio de vestuario de Quiet. Pero bueno, yo no le he dado tampoco demasiada importancia. No sé, fíjate que hay escenas también bastante lúdico-festivas de Quiet, sobre todo cuando llueve y la ves restregándose por el suelo o cuando te está duchándose, ¿no? Y no sé, pienso que no, si Kojima hubiese querido afilar un poco esa escena subiendo la temperatura, lo hubiera hecho. O sea, no sé, creo que el interés estaba puesto en algo más importante que en ese detalle. Entonces creo que lo pasó rápido porque no era momento de regalarse con curvas, creo. Sí, yo estoy con Nacho, yo creo que tampoco es el momento más significativo que digas, buah, esto sobra o esto está un poco fuera de sitio. Yo creo que no, tampoco es para tanto. Pero bueno, yo creo que lo ponía el mensaje también un poco plan de ejemplo, ¿no? O sea, realmente lo que habla es sí, que sigue quitando los últimos juegos que sabemos en los que sí que hay un poco de sexo explícito, Witcher, o incluso Witcher, desnudos y demás, efectivamente, lo demás es puramente simbólico, ¿no? Y sí, violencia toda la que tú quieras para repartir, pero bueno, eso es de siempre, tampoco es nuevo. Ah, pero también ten en cuenta que todo funciona en torno al sistema de clasificación por edades, porque te marcan un juego como Adults Only en Estados Unidos y tan jodido. Tan jodido, sí, bien. No se vende, vamos, en ningún lado. Y la movida es que hemos tenido un episodio muy lamentable, muy, muy, muy triste con Street Fighter V, que han censurado el Critical Art de Rainbow Mika, que era precioso. O sea, se pegaba una palmada en el glúteo, ¿sabes? En plan de, no sé, me quedaba hasta chulesco, ¿sabes? En plan, te voy a dar aquí, pumba, y se pegaba una palmada y hacía el Critical Art. Pues han censurado esto, han quitado, ahora ya no se da la palmada, simplemente señala con el dedo índice, enseñando pues la misma pose, ¿no? Medio hacia espaldas. Y lo han hecho para que no le suba la clasificación por edades en Estados Unidos. Esto y un plano de Cammy que salía demasiado regalándose. Pero fíjate que hasta dónde impera el rebajar estas escenas que pueden afectar la clasificación por edades para tener acceso a un mayor público o que se pueda vender a cierto perfil de menor. Bueno, Jorge Tron, primero daba las gracias por la PS4 que el hombre ganó en verano. Está muy bien que... Merecida, me acuerdo del vídeo ese, sí. Y después planteaba un par de dudas, ¿no? Primero, si creemos que Nintendo tiene una doble intención con la presentación... ¿De qué personaje ha dicho? En Hyrule Warriors, pero no me he quedado con la copla del personaje. Ay, Salva, seguro que tú estabas atento. ¿Qué has dicho, Claño? La versión femenina de Link. Ah, vale, sí, correcto. Efectivamente, que él decía si había una doble intención ahí por parte de Nintendo. Eso es la primera pregunta. No, la versión femenina de Link, que es Linky o como se llama, sale en un artbook que hacen los de Koei, los de Omega Force, trabajando en Hyrule Warriors. No es un diseño propiamente de Nintendo. Os lo digo porque yo tengo ese arte. De todo modo, te voy a decir una cosa. En el próximo Zelda de la Wii U, porque sale en Wii U, va a haber dos protagonistas y vas a controlar tanto a Zelda como a Link, ya verás. Sí, no, esa es de esas cosas que dices así con convencimiento y luego cuando llega el momento, si no pasa, nadie se acuerda y se pasa, pues como adelantó Marca, ¿no? Claro que sí, campeón. Como el Sport, ¿no? El otro día, Messi no llega al clásico y luego lo decían esta semana, ya adelantó Sport que Messi jugará al clásico. Vaya, ¿no? En fin. Bueno, y la otra pregunta, si creemos que esta retrocompatibilidad que ha anunciado Sony de PS2 en PS4 no es una manera de recular saltándose una generación, decía él, porque él piensa que podría perfectamente hacer lo propio con PS3, pero como está el negocio de los ports, pues eso. A buena hora, ¿no? A buena hora van a poner ahora la retrocompatibilidad con PS2 y... Con Amstrad, creo que es retrocompatible. Tenía que haber sido con PS3 cuando la quitaron al principio, ¿no? Pero, bueno, por mi parte más vale tarde que nunca, ¿no? Pero lo triste es que haya que hacer todo esto por software, vaya muy lento y al final se queden muchos juegos fuera. Que es algo que también va a pasar en One, si es que es inevitable. Se tendría que hacer así desde el principio. El tema y no, es que... no ahora a rebufo. El tema es que sea retrocompatible sin volver a pagar, que eso es la gracia de la retrocompatibilidad, ¿no? Que tengas que volver a pagar por un juego de Play 2 para jugarlo en Play 4. Sí, sí, que vete tú a saber si no Sony se está refiriendo a que exacto. Va a ser retrocompatible con los juegos de PS2, pero a pagar por ello otra vez. O sea, claro, que... Eso sería el cachondeo. Claro, si te hago retrocompatible yo, vamos, la tostadora si quieres, ¿sabes? Claro, claro, claro. Pero no, está confirmado que no, ¿no? No, no, yo no he leído nada de no, que no. Todavía no han dicho, no han dicho nada. O sea que, sí, sí. Ya verás. Que yo no creo que funcione el sistema de meter el disco y que eso se active. En aquella época no había esos sistemas de... Vamos, no sé. Veremos. Acuérdate, a ver, yo recuerdo jugar a Vagrant Story en Play 2 que te hacía una ligera mejora de las texturas. Sí, un suavizado y tal. Sí, muy chulo. Y digo, hostia, o sea, aquello era Cristo. Y bueno, fíjate que después esto ha sido... Bueno, que lo hagan por software es un poco... Bueno, corregir... el incidente o el capricho de Kutaragi de meter en Play 3 pues el chipset de las PlayStation anteriores, por eso se encareció tanto el precio de Play 3 y bueno, eso era una retrocompatibilidad como Dios manda, pero como claro. Empiecen ahora a cobrar por los juegos que ya tenemos, que hay juegos que hemos pagado varias veces ya, joder. Sí, sí, y la FAT, la Play 3 FAT también tenía al principio, también tenía eso de la de PSX y se veía de lujo, como tú decías también, o sea, claro, no sé. Pero ahí estaban 100 pavos en los ya. Chipsets de Play 2 y Play 1, ¿sabes? Los entonces, pagamos. Kutaragi dijo que eso tenía que ser así y así, así, y le costó el puesto y le costó, bueno, pues, sí, pues fíjate, del retiro ahora está pues ahí exiliado. Haciendo cortos. Nintendo sí que lo ha hecho bien, hombre. De todas formas, y cortamos con esto, ¿vale? Porque además el último mensaje de Miguel era prácticamente darnos las gracias. Está en Nueva Zelanda, por cierto, este hombre. Sí, es verdad. Desde allí, ¿eh? Cuando twitcheamos, que no tuiteamos, cuando emitimos en Twitch, está ahí siempre fiel, siguiendo los diferentes streamings. Y claro, como le pilla bien el horario. Allí, claro. Está el tío pues, Hobbiton, ¿no? Ahí en la comarca. Sí, sí, bueno, pues un abrazo. La agua gira en sentido contrario. A ver, entonces, muy rápido, iba a decir que lo que no entiendo es por qué narices PS2. O sea, ya no, bueno, PS3, pero ¿por qué no te vas directamente a, no sé, a todas las PlayStation? Yo creo que todo apunta a eso. Es que me parece una absurdez, PS2. Yo creo que eso apunta, todo apunta a eso porque hay juegos de PS2 disponibles en el store de PS3 y ahora a lo mejor lo van a pasar a PS4. O sea que no creo que vaya más allá de eso. Sería una gran decepción, ¿eh? Y más viendo lo que está haciendo Microsoft ahora con la retrocompatibilidad, ¿eh? Claro. Bueno, pues creo que hay algún mensaje más, ¿no, Sergi? Hay otra tanda por ahí. Sí, queda una pequeña tanda. Vamos pero, a ver, escuchar una cosa. Hay que ir a Zona Foro a mirar mensajes también, ¿eh, amigos? ¿Albert? No sé, Albert los tiene seleccionados ya. ¿Resuenan los mensajes pues estos? Nada, de aquí hasta la 1:30 no nos vamos. Eso es. Así que si queréis que hago, lanzo la última tanda, me parece que hay, ¿eh? Venga, ya sí, dale. Amigos de Meri, un saludo. Bueno, soy Andrés Espinosa. Calor exquisito en el Zona Foro. Una vez les pregunté a ver qué consola de nueva generación me debía comprar. Me respondieron, me dijeron que ya tenía que cambiar. Me iba a pillar la PS4 porque vi que Albert la compró. Pero luego de ver el presencial, estaban todos con la Xbox One que tenían Halo. Joder, ahora me lo habéis puesto chungo. Pues nada, a ver si discutís, a ver con qué me quedo. ¿Un Uncharted 4 o saga Halo? Quantum Break. Parece que ¿ya? ha muerto. Ha muerto. Tía, ah, bueno, pues venga, le contestamos mientras lo resucita. De cualquier consola. Pongo dos ejemplos. Las pirañas, fantasmas, asesinas y Ninja Gaiden en Xbox. Y también en plan de que es incómodo y vuelves a jugar el juego, pero te fastidia volver a hacer esa parte. Y en God of War, cuando está Kratos escalando el techo... Que habían unas sierras ahí asesinas. Me encantaba el juego, pero cuando llegaba a esa parte, odiaba volver a hacer. Pues un saludo, un abrazo a todos. Y si venís a San Sebastián, les invito unos pinchos. Hola, soy Abaigol22 en Twitter y Ruroni1984 en el foro. Estoy pensando comprarme Bloodborne, la edición con todos los DLCs, pero yo, los juegos que son muy difíciles me cuestan un poco entrar, ya que no he jugado, por ejemplo, a ninguno de Dark Souls ni Demon's Souls. Entonces, no sé si este es un poco más accesible, ya que la estética me llama mucho y me gustaría que me dijeseis si creéis que puedo entrar en este juego sin haber jugado ni a ningún Dark Souls ni Demon's Souls y es un poco más accesible que estos. Y que me gustaría también que me dijeseis con cuál juego lo puedo comparar nivel dificultad alto, ya sea un primer Bayonetta a nivel alto, God of War el nivel más alto o alguno parecido. Gracias. Y eso es todo, chicos. Pues venga, Andrés Espinosa, al que le hemos perdido parte del audio a la final, pero bueno, vamos a contestarle por lo menos a lo que sí que hemos conseguido ver bien, que es el consejo que en su momento le dimos con respecto a la generación. ¿Qué hace ahora el hombre? Está perdido. Pues a ver... Las dos. A ver, personalmente, y es una opinión personal, sincero, Nacho. Yo me quedaría con una Play 4. Yo también. Yo creo que por hardware es más potente y aunque los exclusivos de Xbox One han repuntado bastante y te puede dar la duda ahí de si no te atraen mucho los exclusivos porque sean sagas muy específicas, yo por multis me quedaba también con Play 4 y por lo que está por llegar en exclusivos. Yo creo que un poco la clave que es esa, ¿no? Si te decantas por alguna de las exclusividades, porque te tira un montón, en plan, es que soy ultra fan de Halo, pues ahí no hay debate alguno. Pero si encuentras exclusividades atractivas en ambas plataformas, una vez entras a valorar el terreno de los multi, te das cuenta que en la mayoría de los casos, o en muchos casos, las versiones en esta generación que están saliendo mejor de momento, a día de hoy, son las de Play 4. Por lo tanto, yo creo que tanto por comunidad, ¿no? Al fin y al cabo, también es importante tener en cuenta que tienes una consola que es la que más está vendiendo y la que más comunidad tiene. Por lo tanto, posiblemente te garantiza que tendrás más apoyo por parte de compañías a la hora de desarrollar. Yo creo que a día de hoy Play 4 es una compra más segura que bueno. Venga, ya va y Abaigol22 se está planteando echarle un tiento al Bloodborne con todos los DLC y demás. Lo que pasa es que este hombre, comenta, le cuesta entrar en los juegos muy difíciles y muy, muy desafiantes. Pregunta si es más accesible, yo creo que algo hemos comentado al respecto antes, y si puede jugarlo sin haber pues probado los Souls y que se lo comparemos, por cierto, con algún otro juego a nivel alto para hacerse una idea. Se puede jugarlo sin haber jugado los otros. Sí que es verdad que la mecánica entonces a lo mejor le cuesta un poco más. Y comparado con lo que ha dicho, yo no lo compararía porque son juegos de acción o hack and slash y yo creo que es bastante más difícil porque no... Es que es muy diferente, pero yo creo que el nivel de dificultad es más elevado. Yo sí, yo soy muy manco jugando a los Souls, al Bloodborne. Y tienes que tener muy claro que va a ser un juego, como dice Nacho, de que te desesperes, de que acabes muy, muy cansado de jugar y de volver acabas una y otra enfadado, vez. Sí, acabas muy quemado. O sea, no es algo que... Qué guay entonces, ¿no? Claro. Que no puedes rajear porque no te ha ganado nadie online. No. Te ha ganado el jefe ese, tío. Claro, y te matan, intentas ir un poquito más rápido, en plan, venga, ya esto ya me lo he pasado, y te vuelven a matar y vuelves atrás. O sea, tienes que ir siempre a la misma velocidad. Vialer de sangre, farmear 20 vialer de sangre, va, venga, ahora sí me lo paso y no. No sé, es un juego que tienes que o sea, prepararte para morir, como dicen. O sea, prepárate para morir porque es una mecánica. Habéis quitado las ganas a Baigol, se las habéis quitado. Mira, a ver. Es un juegazo, ¿eh? Es un juegazo. Pero que dices, a ver, oye, mira, Miyazaki, esa dirección artística, me encanta la ambientación, me encanta el hecho del sistema de combate, me gusta, oye, me entrego en cuerpo y alma a Bloodborne. Exacto. Pues oye, va a ser un camino duro, va a ser un camino frustrante, va a ser un camino de poca recompensa inicial. Pero después, cuando acabas derrotando, pues, no sé, al primer jefe, el lobo del puente, joder, hay una sensación enorme de recompensa y de decir, soy el puto amo, tío, me he reventado a este y lo que me ha costado, ¿no? Entonces creo que si estás dispuesto a seguir este camino, va a ser un camino duro, pero al final creo que vas a disfrutar mucho de la experiencia y sobre todo, y salva que estás en niveles altos, y al final la recompensa que te queda es muy grande. Yo creo que... Sí, porque sobre todo al final sientes que dominas el juego, que dominas todo lo que te presenta y que vas a seguir muriendo pues porque te equivocas, pero es eso, la sensación de que controlas lo que hacía pues 20 horas te estaba machacando y rompías mandos y cosas. Hombre, romper mandos... Sí, sí, romper mandos. También depende del tiempo que llevas jugando, ¿no? Del tiempo que lleves en esto. Si ya has jugado a generaciones anteriores que, digamos, la de PS3 y la de 360, que cuando empezaron los juegos a ponerse facilito y a llevarte de la mano, pues es de esa clase de títulos, ¿no? Que cuesta Dios y ayuda a avanzar y, vamos, cuando lo consigues, pues te sientes mejor que si hubiera ganado, digamos, Asiento Online, por ejemplo. Al Barça. No, si consigues acabarte el juego, o sea, seguramente se quede como uno de tus juegos favoritos de todos los tiempos, seguramente, porque la experiencia es alucinante. Bueno, pues estos eran los mensajes de audio que hemos ido acumulando durante este tiempo. Ya podéis ir mandando más, aunque luego Alberto os lo recordará en los habituales deberes al final del programa. Y yo no sé si, Alberto, tenemos algo de los foros. ¿O qué? Sí, hay que cuidar para foro, por Dios. Tenemos, claro, tenemos aquí mensajes de foro. Claro, venga. A ver, pregunta de hace... vamos a empezar con las de hace un par de semanas. De hecho, son un par de preguntas que parecidas que nos hacen el Perú y Heraclion. Y van con el modelo de negocio de Overwatch. Leo la del Perú, que es un poco más larga, pero Heraclion preguntaba un poco más o menos lo mismo. Saludos. De cada Merit Podcast de hoy, una pregunta. ¿Qué pensáis de la política de betas de Overwatch? Solo entregadas a streamers y periodistas. Yo comparto la opinión de Montana y creo que se la va a pegar en parte de ello por las betas. Como decía Monte, si vas a pagar 40 euros por un juego mínimo, quieres probarlo antes. Dice, solo hay que ver los viewers de Twitch para ver lo bajo que está respecto a otros juegos. Un saludo y enhorabuena. Y añado lo que decía Heraclion, que dice que tiene reservada la edición coleccionista de Play 4 y que el juego, aun siendo un modelo tradicional, creo que lo va a petar. De hecho, me encanta ese modelo tradicional, te lo pagas una vez y lo tienes todo. Así sí. Así que bueno, betas, modelo de negocio. Nacho, ¿cómo lo vemos? Pues a ver, personalmente creo que este modelo de negocio se ajusta más a lo que me habría gustado y me encaja bastante más que fragmentado. Es una opinión personal y es, bueno... un modelo que me gustaría que se perpetuase y que prefiero al de Heroes of the Storm, por poner un ejemplo de la misma compañía. Tened en cuenta que esto, el juego saldrá antes de, bueno, en primavera, o sea, antes del 21 de junio tiene que estar lanzado a una fecha final, y que hay activación por oleadas. O sea, creo que mucha de este feedback negativo en plan de me cago en todo, este tiene la beta y yo no, también viene un poco por ahí. Tened paciencia, ahora ha habido una segunda de activación por unos días de mucha gente, ha habido la verdad un test de carga y mucha gente ha podido probarlo, creo que dejaban de funcionar hoy, Alberto, hoy o mañana, me parece que eran. Y bueno, hay siguientes oleadas, ahí va a haber muchas más para que la gente pueda probarlo y falta ver si el hecho de reservarlo te abre la puerta a tener acceso a unos días, que sería lo lógico, lo que nos gustaría a todos. A ver, creo que es importante añadir aquí a lo que dices tú, creo que estamos desvirtuando un poco lo que es una beta y creo que Blizzard es de las pocas compañías que usa la beta con los fines que creo... para los que se inventó una beta. Es decir, una beta no es un derecho que tú tengas como jugador de probar el juego ya terminado unos meses antes de que salga a la venta. Sí que es cierto que muchas compañías hacen eso, que si lo compras y juegas un mes antes, cuando ya está terminado totalmente, que si sencillamente son campañas publicitarias enmascaradas, como por ejemplo fue lo de Battlefront, en plan un juego que ya está totalmente terminado. Blizzard, hay que reconocerle que todas las betas que ha hecho son betas que va abriendo, digamos, paulatinamente, y que usa, Blizzard sí usa, para nivelar, para corregir, para optimizar, para probar servidores. O sea, no recuerdo ni un solo juego. Han cambiado muchas cosas ya. Muchas cosas y las que cambiarán. O sea, si alguien ha jugado, tú decías Heroes, si alguien jugó a la primera alfa de Heroes y lo compara con el juego que acabó saliendo a la venta, se da cuenta que son dos juegos casi radicalmente distintos en muchos sentidos. Del mismo modo, pues eso, StarCraft también un juego, el 2, que se tiró no sé cuánto tiempo en beta y a nivel de nivelaje cambió muchísimo hasta que se... Por tanto, ya llegará. Recordemos que no es un derecho, que todos sabemos que tenemos muchas ganas de probarlo. Posiblemente saldrá algún pack incluso antes de que salga a la venta, habrá alguna reserva. En plan, vale, lo reservas y te dejamos hacer a la beta esta ya casi final antes del lanzamiento. Pero eso, yo no creo que lo estén haciendo mal. Y sé que, claro, cuesta decirlo cuando tú y yo la tenemos, pero sí. Si no la hubiera tenido, como hay muchos juegos que hay hoy en día que están en beta que no los tengo, estaría echando espuma por la boca lo primero. Estaría echando espuma, pero a ver. Hay que entender que las betas son para eso. No puedes meter a todo el público que va a querer comprar el juego, meterlo en la beta, porque entonces lánzalo ya. Bueno, y sobre la audiencia en Twitch, hay que decir que la primera semana, los tres primeros días, creo que estaba el quinto más visto de, sí, estaba de en Twitch. El top 5, sí. Y también hay que entender que un juego en Twitch suma viewers cuando es un juego masivo. ¿Quiénes están los primeros? League of Legends, Counter-Strike GO, StarCraft... Dota... sí, Dota... O sea, el tema es que, espérate, o sea, no creo que sea significativo decir, mira, ves, como lo han hecho mal, la gente no lo ve. No va por ahí. Es simplemente que la gente que está streameando, pues, es mucho más reducido que la gente que emite estos juegos que hemos mencionado, ¿no? Y faltaba un último detalle que era. El tema del modelo de negocio, lo que decíamos. No lo he dicho antes. No me acuerdo. Había un detalle por ahí, Juan. ¿Nos dejamos algo? Está todo contestado. Bueno, todo contestado, venga. Yo creo que está. Si no tienes más mensajes, claro, más mensajes. Si no, que el Perú nos mande un DM o en Twitter o en Zona Foro y le contestamos ampliado. Exactamente, ya está. Dice Meji6996, dice, buenas, me gustaría que comentarais qué os parece la desfachatez de Activision con los gráficos de Call of Duty 3 en consolas de anterior generación. Más que darte ganas de jugar al juego de nueva generación, lo que te da es asco de jugar a la vieja. Es terrible las texturas. Un despropósito, esas, ¿eh? Han cambiado modelados de tanques por furgonetas en los mapas, tío. Sí, o sea, sí. Había tanques y han puesto furgonetas del Modern Warfare 1, creo. Y es como, venga, tío. O sea, creo que y vale 50 euros el juego, ¿eh? 50 euros. Y no tiene modo campaña. Sí, modo campaña, ahí está. Exacto. Siguiente pregunta. A Ama Valiente decía, buenas, sobre el parche de Need for Speed, sobre la mejora de la inteligencia artificial, ¿habéis podido probarlo ya? ¿Mejora las injusticias del juego? Fue el elemento más criticado del análisis. ¿Tenéis pensado hacer alguna revisión del mismo si es que mejora la experiencia del juego lo suficiente? Gracias, majos. ¿De cuál? De Need for Speed. No tenemos Ángel por aquí. No te puedo decir porque mi experiencia personal no... No ha habido horas para poder ponerme con él, pero bueno, si es crítico y realmente mejora el conjunto y ha sido a posteriori después de haberlo hecho con otra versión en el review, pues lo revisaríamos, no tenemos problema en hacer esto. Oye, Nen, disculpad el paréntesis, es que estoy... No sabía yo lo de la versión de Call of Duty para Play 3 y lo estoy viendo sí. Ahora. ¡Qué locura! No sé. Tengo qué una anécdota bestial sobre esto. ¡Qué fuerte, macho! Con un desarrollador de Activision. Escucha, que la campaña este año, joder, qué guapa, guapísima, de verdad. Muy bien implementado el tono adulto, porque que es verdad, tiene un tono más maduro. Oye, qué bien desarrollar los personajes para ser Call of Duty y tal. Hostia, gracias, tal. Sí, hemos puesto mucho empeño en la campaña, la hemos cuidado muchísimo. Para nosotros es muy importante. Y de repente, entonces... porque la habéis quitado en Play 3 y 360. Y momento took life. En fin. Sí. A ver. Dime. ¿Sabes a cuántos FPS va el multijugador? Es que lo estoy viendo. No, ¿qué era? 15. A 30. Qué locura. Pero estoy viendo la comparativa. No hay, excusa para eso. O sea, ha sido una de las sagas, acuérdate, que salía el CEO de Activision diciendo que Call of Duty siempre iría a 60 porque la experiencia era así para... Bueno, pues un juego rápido, es un juego y bueno, que se priorizaba según qué otros aspectos, ¿no? No sé, despropósito, o sea, no quiero ni pensar los recursos que se han destinado para que esta versión salga así, pero bueno, visto lo visto... La peña del Batman. Seguro. Iron Galaxy, ¿no? Correcto. Venga, y última pregunta y nos vamos a dormir, que es de Shocker, que mandaba esta semana y decía, buenas, me gustaría saber por qué no habláis de Rainbow Six Siege en el programa. ¿Es porque no lo habéis podido probar o porque no os parece un juego suficientemente bueno como para nombrarlo? La beta abierta se abre este miércoles hasta el domingo, os recomiendo que lo probéis durante la beta y si es con amigos para jugar en equipo, aún mejor. Yo jugué la beta cerrada y me pareció un juegazo que no se le está dando tanto bombo, seguramente por juegos como Fallout 4 o Battlefront que están saliendo en estas fechas. Este último probé también la beta y me aburrió a las pocas partidas. Soy fan de Star Wars y lo esperaba con muchísimas ganas. Y en mi opinión, es un buen juego de Star Wars, pero un mal shooter. Y esperaba mucho más en ese aspecto. Por último, quiero decir que todo esto lo digo desde mi experiencia en PC. Un saludo y enhorabuena por el programa. Vamos por pasos. Supongo, Nacho, coincidirás conmigo que el que no le hayamos dado más protagonismo o más... dedicación a este juego es precisamente por lo que dice él. O sea, llevamos semanas que si con Battlefront, que si Fallout 4, que si Halo y no, tal. No. O sea, ¿no? No. Yo no he hablado de él porque estaba dando la otra cosa. No. Es que es así, coño. No. Ah, ¿por qué te Ubi? A ver, mira, es una cosa transparente y pública que Ubisoft desde hace 7 orgullosos años pues no recibe el material de ellos. Esto incluye versiones review, que juegos finales que acabamos comprando, oportunidades de eventos, entrevistas y, como no, pues betas, ¿no? Pues versiones previo tampoco recibimos, por lo cual pues no podemos hablar, no hemos podido hablarlo porque no lo hemos visto en grandes ferias, no lo hemos visto en eventos que ha habido oportunidad, en esa beta cerrada que ha comentado antes, no hemos tenido ocasión, pues lo siento, no hemos tenido acceso, nos habría gustado porque, bueno, es un juego que ofrece, no sé, cosas interesantes, pero que también se basa mucho en esquemas clásicos de equipo contra equipo, ¿no? Y tengo interés en probarlo y ver cómo afecta todo el tema de los escenarios destructibles y el motor de gráficos y ver si recoge el espíritu de los Rainbow Six, acuérdate, Albert, de, pues, no sé, de Rogue Spear, de los primeros, que aquello se jugaba, bueno, con factor táctico y muy trabajado. Tengo ganas de verlo, pero no he podido ni a nadie de MediStation porque no ha habido ocasión. Eso sí, también te adelanto que estamos dispuestos para echarle muchas horas a la beta abierta, que, como dices, sale este miércoles. Ya está nuestro compañero Saúl, esta mañana lo estábamos hablando, de hecho, en reacción, preparado para descargarlo y para echarle horas. Y bueno, y si los demás del equipo tenemos un hueco, pues también le echaremos. Pero básicamente no hemos hablado de él, pues porque Ubisoft no nos ha dado oportunidad de hacerlo. ¿Algo más, Albert? No, yo iba a decir que sin haberlo jugado, que yo sí que lo he estado siguiendo, como dice Nacho, tengo ganas de dedicarle horas, pero sí que es cierto que hay ideas que me parecen muy atractivas de ahí, pero al fin y al cabo creo que su propuesta, ya te digo, a falta de probarlo en profundidad y dedicarle, pues eso, 50 horas del tirón, para ver si eso convence o no, me parece una propuesta, digamos, la idea es la de un counter con... Eso es destructible. O sea, con exactamente, un poco, si quieren, obviamente más realista, con más tal cual, no sé cuántos. Pero es que creo que está compitiendo con counter. Y mucho tiene que acertar, muy divertido tiene que ser y mucha profundidad tiene que tener. Y de por lo que he visto yo hasta ahora, me quedan dudas, como para competir de tú a tú con un juego táctico 5 contra 5 como es Counter-Strike. Entonces, ya veremos esto. Obviamente la primera semana lo va a reventar, obviamente la segunda quizá también, pero a largo plazo, a mí, por lo que he visto, me quedan dudas de que esto se va a establecer como eso, como un juego competitivo como lo que se pretende. Pero lo digo, que dice Nacho, lo probamos en profundidad y ya hablamos cuando toque. Okay. Pues vámonos, yo creo que con esto hemos hecho un repaso, sí, o a sobar, porque las horas que son ya tenéis casi sin que, cenar. Casi que, ¿qué? Estoy catabólico, tengo el pollo, tío, ahí esperándome. Tío, vamos yéndonos, venga, Sergi, dale brío a la música. Pues nos vamos yendo y creo que hemos cumplido. Teníamos esa deuda pendiente con vosotros de acercaros los audios que se han ido acumulando y empezaban ya a hacer cuello de botella. ¿Sabes cómo te digo? Que ya era difícil que entrasen más. Ahora sí, que hemos rebajado un poco las cosas, seguro que pues entra un chorro ya para que la semana que viene, claro, tengamos otro buen montón de voces ahí dispuestas a contarnos cosas. La semana que viene, más Nacho, hasta luego. Dos cosas. Una, ahora que suena el mágico fantástico de Walden 1, decirle a nuestro querido y virtuoso guitarrista Alberto que se tome las cosas más relajadas, ¿eh? Cuidado. Y la segunda, que voy a ver Jessica Jones, que parece que está petándolo en Netflix. Este, ¿no? Todo el mundo ahí, Jessica Jones. Pues nada, de echarle ahí a ver qué pasa. La el hombre vez púrpura, que vi, Nacho, ya verá. La última vez que vi a esta chica interpretando no acabó en buen lugar. Los que hayáis visto Breaking Bad sabéis por qué lo digo. Ah, ¿qué es de la serie? ¿Quién es la tía esta? La de Jesse, ¿o qué? Sí, amigo. Vale, ok. Pero en fin, venga, buenas noches y hasta mañana. Hasta luego, Fran. Hasta luego, cuidaos mucho, sed felices y jugar todo lo que podáis. Efectivamente. Aplicable también a otras acciones. Todo lo que podáis, siempre. Siempre más. Siempre a tope. Hasta luego, Salva. Un abrazo, chicos. Chao, Enrique. Hasta la semana que viene. Adiós, Alfonso. Hasta luego, y dejar de ver a Jessica Jones y poner Mr. Robot, por favor. Mr. Robot, una pedazo de serie. Hasta me la han recomendado el otro día. Buenísimo. De series de Movistar. No. Me iba diciendo luego de semanas ya. Ya os lo dije yo. No me creo nada. O sea, y no vino a cenar y yo os lo dije. Buenísimo. Hay una serie que hablaréis de ella cuando ya todo el mundo la esté viendo. Pues, ¿veis? ¿Has visto el póster de la nueva temporada de Juego de Tronos? ¿El de Jon Snow? Ojo. No digo nada. ¿Hay spoiler ahí? Ahí está, ahí está. Cago en la mano, voy a tener que buscarlo. Venga, Relaño, adiós. Pues nada, oye, que recuerdo ese audio del análisis de Motor Nestor 2. Hay que ver. Qué lástima que Sony no saque más juegos para poder analizarlo. Gracias, Sergi, un abrazo. Venga, un abrazo, y Nacho, que no se te quemen los boniatos. No, esta semana me queda un boniato de los 15 la semana pasada con el Overwatch. Bien, tío, estará ya todo revenido. No, lo tengo ahí bien conservado ahí en su tupper. Tengo que ir a la frutería aquí en Malasaña, tío, que tengo una que me trae boniatos buenos ahí para mi buen amigo Paquistaní, que las trae, tío, es verdad, tío. La da todo el mundo por comer boniatos ahora, tío. Joder, estamos acabando hablando de boniatos, tío. Pero, a las 12 y media pero noche, cuando vas tío. A comprar boniatos, te pones camisa de cuadros. Ya sabes que cuando subo dos calles más para arriba donde iba yo, me tengo que poner camisa de cuadros, pantalón de pitillo y sombrero y de paja. Y déjame ver. Ay, señor. Albert, vámonos. Pues nada, nos están despidiendo toda esta gente ya. Están todos ya, servidos. Ah, pues nada. Es que seguía viendo yo lo Call of Duty. Sí, esta es otra cosa, tío. Estoy rotísimo. Escúchame. Nada, que nos escuchamos la semana que viene. Como veis, aunque cueste, al final los audios que mandáis a meripodcast@meristation.com al final se acaban poniendo. ¿Por qué? Porque yo me pongo peleón. Hoy, esta tarde ha saltado el Relaño. Ha saltado el Relaño por el mail. Dice que hay que dedicarle un programa a Xbox. Y os paso una captura, si queréis, de mi mail en el que yo digo claramente: como no pongamos audios hoy, no voy. O sea, así de claro, mis oyentes lo primero, y luego vosotros, y la actualidad. Pero los oyentes lo primero. Mis oyentes, si me queréis irse. Nada, que nos escuchamos el lunes que viene. ¡Vámonos! Qué vámonos corriendo directamente ya a lo que cada uno tenga que hacer. Algunos dormirán, otros trasnocharán jugando a la consola, otros comerán boniatos, y otros muchos estaréis pendientes de lo que tenemos que contar en Merigue. Son, como sabéis, muchas cosas cada día. Amiguetes, muchas gracias, un abrazo, no faltéis, pasaremos lista. Adiós. Abrazos.